en Los Originales. Seguimos en Los Originales, como siempre, en este programa de fin de año, que hacen un recorrido por todo lo bueno que se habló, por las grandes entrevistas, por los grandes maestros, por tantas cosas lindas, Dios, tan lindas. Bueno, y nos vamos pues a hablar de Marte, viaja a las estrellas, y es que no cabe duda de que Marte nos guarda aún muchas sorpresas. El hombre va a ir a Marte, eso lo juró todo el mundo. ¿Cuándo? No se sabe. A preguntarle a Elon Musk. Sí. En Marte el problema es que hay que quedarse un año. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la órbita de Marte es elíptica, y para llegar a Marte y gastarse llegando a Marte un año, tiene que estar en el punto más cercano de la Tierra. Pero ahí se comienza a desviar y a desviar y a desviar, y hay que esperar a que vuelva a ese punto para montarse otra vez y devolverse. Yo he ido a Marte. Hay que aplastarse en Marte. Agradezcamos que hoy es de verdad programa de fin de año. No, es verdad. Me puede castigar. No le voy a preguntar el chiste. No, es que yo he ido a Marte. Aquí en las 60 con Caracas hay un telmo con ese nombre. Orlando, por favor, métale una roja si sea simbólica. No, sí. Pero tranquilo. Bueno, hablando, no pito, sí, pero... métale una roja. Hablemos de Marte. Encontraron por primera vez hielo de agua cerca del ecuador de Marte, concretamente en los volcanes de Tarsis, una región marciana en la que se creía que era imposible vivir. Pero ahí estaba desafiando a los científicos desde la cima de aquellos altos y antiguos volcanes extraterrestres. Entre ellos el Monte Olimpo, que es la montaña más alta de todo el sistema solar. ¿Saben cuánto tiene de alto? 22 kilómetros, casi tres veces el Everest. Claro. Es una meseta situada en una zona tropical de Marte, Tarsis. Ya se encuentran volcanes lindos, cosas lindas, y encontraron agua helada. Nunca, por lo pronto, al menos mientras yo esté vivo, creo que llegaremos a Marte. Turno ahora para una mujer que es un carnaval de alegría. Se ganó el Oscar por esta canción que vamos a oír de James Bond. Tengo al lado mío a su fan más grande, Billie Eilish, con No Time to Die. Impulsamos los negocios del país con un portafolio de productos con tasas especiales para compra de inmuebles, maquinaria, vehículos productivos o lo que necesite. Conozca más en www.davivienda.com. Para los negocios, Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Sujeto a las políticas de crédito definidas por el Banco Da Vivienda. Los Originales en Bogotá, 94.9. Este es un rapero que falleció hace unos 2 años, Coolio. Tuvo un éxito muy importante en los 90 con esta canción que hizo junto a LV, que es como una semi-adaptación de un clásico de Stevie Wonder, de Pastime Paradise. Fue número 1 este tema e hizo parte de la banda sonora de la película Dangerous Minds con Michelle Pfeiffer, Gangsta's Paradise. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Pues esta nota me da como controversia a mí personalmente, porque ya he seguido mucho al sujeto, y el sujeto también debería andar cárcel porque es un provocador de cuarta categoría, y es Vinicius, el jugador del Real Madrid. O guillotina. Y en junio no sería mala idea. Y en junio condenaron a 8 meses de cárcel a los tipos que insultaron a Vinicius en el Estadio Valencia. Sí, sé que fueron graves los insultos y todo, Pero es que Vinicius se busca la cosa. Yo creo que a Vinicius hay que meterlo por lo menos 3 días en un calabozo para que entienda que él también hace parte del problema futbolero, ¿o no, Nico? Es que el problema de Vinicius es que es el mismo problema que tienen los malos humoristas. El mal humorista, o sea, nosotros, se burla de todo el mundo, pero cuando se burlan de él, ah, no, eso sí que pena, pero aquí no, así no. Entonces, ese ha sido el lío, porque él es muy provocador en el campo, pero claro, ha habido insultos racistas contra él, pero no solo contra él. La Liga Española tiene unos antecedentes de tratos racistas muy fuertes. A Carlos Camenil, que era arquero de Camerún, le botaban bananos desde la tribuna. O sea, hemos visto cosas terribles en el fútbol español. Vinicius las puso en evidencia, está bien eso, pero también él se busca muchos de sus problemas. Turno para Harry Styles, este hombre que se va a conocer con One Direction. Estuvo hace relativamente poco en Bogotá, y esta canción que se llama así, Canyon Moon. Tienda y compre este apartamento. ¿Y eso se puede? Si donde tiene su cuenta no tiene la opción de pedir un crédito de vivienda, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo a Davivienda. Producto protegido por Seguro Fogafín. Vigilado Superintendencia Financiera. Consulte condiciones en la app Davivienda. En Los Originales siempre estamos contigo. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, @losoriginales. Y en Instagram, losoriginalesfm. Los Originales, porque todo está en tu mente. Este es un cover, una canción de un grupo que fueron One Hit Wonders, con este tema, con la versión original de este tema, que era Madison Avenue. Y esta versión la hace una ex Spice Girl, Emma Bunton, Don't Call Me Baby. Las políticas de crédito definidas por el Banco de Vivienda. En Los Originales, países milenarios. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. En 1967, los obreros que construían una pista de aterrizaje cerca a Chichen Itza, esa bellísima ciudad maya y epicentro de la civilización maya en Yucatán, México, descubrieron una cavidad subterránea llena de huesos humanos. Los restos se recogieron, la cueva se destruyó y desde entonces el hallazgo ha constituido uno de los mayores enigmas sobre la cultura maya. La corta edad de los más de 100 muertos impedía saber si eran niños o niñas, para frustración de los investigadores que intentaban entender por qué este pueblo hacía sacrificios humanos, especialmente ponían a los niños y les los despellejaban y los rezaban a sus dioses. Y me preocupa mucho por esos pobres niños. Un libro sagrado que se llama el Popol Vuh, que data de la época colonial, relata el mito de los gemelos que bajan al inframundo y son sacrificados por los dioses a cuchillo después de un juego de pelota. Los investigadores creen que los niños fueron asesinados en parejas para hacer homenaje especialmente a los gemelos héroes. Eso es mucho de Joseph Mengele, de eso es mucho de toda esa cultura. Mengele tal vez se inspiró en los mayas para sus experimentos con niños con defectos, mellizos, clonaciones, les cambiaba los ojos, sí, les ponía los ojos de otros colores, los mutaba. Bueno, de algo Mengele sacó de la civilización maya. Glenn Frey llega ahora con un clásico. Glenn Frey, que se va a conocer con el grupo The Eagles, pero él tuvo este éxito como solista muy importante, creo que fue número 2 en los Hot 100 de Billboard, de una película con Eddie Murphy, de Beverly Hills Cop, del 84, The Heat Is On. Bueno, a principios del año tuvimos que enguillotinar a David Beckham con su señora esposa, porque es que era una parejita. Muy merecido. Sí, muy merecido, la verdad. Mucha lora. Es que hay algunos futbolistas que gozan de tener una mujer a su lado que es más cansona que ellos. Es el caso de David Beckham. Total. Y el de este enguillotinado. Cristiano Ronaldo, que tuvo que ser enguillotinado con Georgina Rodríguez, sí. Georgina Rodríguez y sus 6 hijos, sí, 5 con masacre, ella, y el primero que tuvo aparte, porque es que de verdad se volvió una cosa complicada, ¿no? Esa señora es, bueno, es bien polémica. Sí, muy. Cristiano Ronaldo no tanto, pero pues de todas maneras yo creo que ya había hecho suficientes méritos como para ya despedirse. ¿Él? De una él vez. Él solo. Sí, hace mérito. Ya teníamos suficiente. Y ella, pues, ellos dos solitos hicieron lo que pudieron. Sí. Digamos que los grandes futbolistas han sido enguillotinados. Está Messi, David Beckham, Ronaldo y obviamente Radamel Falcao. En los originales, la guillotina, donde todos pierden. Hasta la cabeza. ¿Qué tendrá el número 7? ¿Qué misterio? No. ¿Qué tendrá el número 7? ¿Qué será? Ay, yo me digo y nadie sabe la verdad. ¿Cómo? ¿Qué será? Yo me digo y nadie sabe la verdad. 7 son los pecados capitales. 7 son los días de la semana. 7 colores del arcoíris, las notas de mi guitarra. Mi querido Cristiano Ronaldo, tu nombre no se lo debes a Ronaldo, el gran futbolista brasileño, porque cuando tú naciste, Ronaldo jugaba fútbol con sus amigos de primaria en las playas de Río. El nombre de Ronaldo lo llevas en homenaje al presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, ya que tu madre era seguidora de este actor y político estadounidense. Si hubieras nacido hoy, tal vez te habría bautizado Donaldo, en homenaje a otro actor y presidente estadounidense que no ha sido tan buen actor y mucho menos presidente. Donaldo. Mi querido CR7, tu nombre se lo debes al Manchester United, tu primer gran equipo donde recibiste el honor de llevar el número 7 a tus espaldas. Y desde entonces se convirtió no solo en tu símbolo, sino en el número de tu suerte. Lo recibiste porque para Alex Ferguson, el entrenador, era el número de los grandes jugadores de ese equipo. Lamentablemente lo recibiste por ser el reemplazo de otro jugador, un jugador inglés que ya pasó por la guillotina con su esposa. Y que por casualidades de la vida o de la muerte, tú también seguirás sus pasos. Mi querido bicho, como te dicen popularmente. Oye, es hora. Tal vez porque eres un bicho raro. No eres un tipo normal. Eres como un superhombre con un cuerpo tan perfecto que todas y todos y todes, y en esto permíteme ser muy incluyente, porque yo diría que hasta tú, especialmente tú, cayeron rendidos ante tu belleza. La humildad del hogar en el que naciste la superaste con creces. Y cada euro que hiciste te lo tienes más que merecido. Pero caíste en el pecado de la lujuria, la gula y la vanidad. Porque fuiste el mejor y el más bello del mundo. Y digo fuiste porque ya no juegas como antes. Eso es cierto. Sino porque hasta la belleza cansa, especialmente la tuya. No en vano se rindieron ante ti algunas de las mujeres más hermosas del mundo. Kim Kardashian, Paris Hilton e Irina Shayk, la supermodelo que hoy está con Tom Brady, el ex de Gisele Bündchen. ¡Qué cantidad de gente que está en la lista de espera para pasar a mejor vida! ¿Coincidencias o ley transitiva de la guillotina? Yo no sé. Dejaste a Irina Shayk, el gran amor de tu vida. Dicen que porque no quiso darte hijos. Pero bueno, al final pudiste meter 5 goles a través de un vientre alquilado con otra madre desconocida y con tu mujer, Georgina Rodríguez. Cristiano Junior, los mellizos Eva y Mateo, Alana Martina y Bella Esmeralda. O sea, 5, que con tu mujer y contigo suman 7. Las 7 maravillas del mundo, los 7 suertudos que permanecerán juntos por siempre. ¡Siu! No podemos festejar este acontecimiento, el de tu partida, con otro grito que no sea tu forma de celebrar los goles. Jugaste con los mejores equipos del mundo, ganaste todos los títulos posibles, desde el récord Guinness de goleadores, pasando por infinidad de premios, copas, campeonatos de ligas, champions, botines y balones de oro, hasta ser el gran oficial de la Orden del Infante Don Enrique, uno de los máximos reconocimientos otorgados por Portugal, que es como la Legión de Honor francesa. Solo que en Francia hay otra distinción que se le concede a las personas que ya no les queda nada más por hacer, ni nada más por ganar sobre la tierra, y es el cielo para los cristianos. Y como este es tu caso, cristiano, pues hoy podrás acceder al último reconocimiento que te faltaba, la gloria divina. Mis queridos Cristiano Ronaldo, Dos Santos Aveiro, Georgina Rodríguez, Cristiano Junior, Eva, Mateo, Alana Martina y Bella Esmeralda, sírvanse pasar los siete a la guillotina. Con hijos y todo. Merecido. En los originales, la guillotina, donde todos pierden. Hasta la cabeza. Y a principios del próximo año no está mal caerle a Vinicius Junior, ¿no? Uy, qué man tan harto. Vamos a salir de toda esa gente. Sheryl Crow llega ahora con una canción, otra canción de James Bond. Y esta es de la segunda película que hizo Pierce Brosnan en ese papel. Una película que tenía a Jonathan Hyde de malo. Y las chicas Bond ahí eran Terry Hatcher y Michelle Yeoh. Esto se llama Tomorrow Never Dies. Los originales en Medellín, 106.9. Esto debió salir por allá en el 2018-2019, por A Certain Ratio, esto que se llama Make It Happen. Instagram Los Originales FM, Los Originales, porque todo está en tu mente. Además de multimillonario, Elon Musk es como un dios pagano del capitalismo que goza del don de la ubicuidad. Está en todas partes y a diario. Cuando no es por un logro como lanzar un cohete, pues al espacio, es por un descrédito incluso peor. En un reportaje de Wall Street Journal detalla cómo una joven becaria, una practicante, al menos 20 años más joven que él, fue promocionada a un cargo de confianza en SpaceX, su empresa espacial, después de tener relaciones sexuales consentidas. Incluso tuvieron un viaje de trabajo y romántico a Sicilia. Tiempo después, cuando ella no aceptó tener más sexo con él, le tocó dejar la empresa en el año 2019. Lo que pasa es que si hay un dicho muy popular, y es que pues no hay que hacer cosas con la nómina, especialmente una cosa en particular, ¿no? Sí, ah, bueno. Como básica, regla básica. Mox ofrecía oportunidades a mujeres a cambio de sexo, y esto hay como 10 casos de lo mismo. Pues él es un hombre de, pues, que puede, no sé si está casado o no, pero seguramente pueda tener sexo, y decía tengamos sexo, pero después quería repetir y le decían que ya no. No sé si era mal catre, etcétera. Pero acuérdense el principio básico de que no debe uno poner unas cosas en la nómina. Ah, sí. Es claro. Entonces, pues es culpa de Musk, pero también es culpa de la empleada, yo creo, o de ninguno de los dos. No sé qué opinan. Sobre todo si fue de acuerdo, claro, un acuerdo. Pues, si es de mutuo acuerdo, pues... ¿Qué se hace con la atracción? Uno no puede frenar eso. Otra chica también le pasó lo mismo y lo demandó, y pues le tocó pagarle una compensación. Recuerden que Elon Musk, la junta directiva este año, por buen manejo de la compañía de Tesla, le aprobó 56 mil millones de dólares para que sacaran un solo cheque. ¿Recuerdan esa historia? Sí, claro. Oh, Jaime, y dicen que ahora, como ganó Trump, le va a salir una buena chanfa con SpaceX, ¿no? Sí. Para trabajar directamente con la NASA. Pues ya le ha salido, le mejoraron las acciones, o sea, lo mejor que le pudo haber pasado que ganara Trump. Es el hombre más rico del mundo by far. Continuamos con un clásico de los 70, The Doobie Brothers, con una canción del año 72, tal vez, del disco The Captain and Me. Y este tema después tuvo una versión muy famosa en español por La Unión, que se llamó Tren de Largo Recorrido, pero esta es la original, Long Train Running. Originales en Bogotá, 94.9. Alanis Morissette llega ahora con este tema que es el disco más importante de su carrera, que pronto cumplirá 30 años de haber sido lanzado. Este disco fue álbum del año en los Grammy y tuvo unos éxitos muy importantes. El disco Jagged Little Pill, del que salen canciones como por ejemplo You Oughta Know o esta que se llama así, You Learn. Los originales en Cali, 98.5. El ex cantante de Spandau Ballet, los de True. ¡Qué bodrio! Ross William Wilde es un violador serial que quería tener sexo acostándose con toda la mujer que aparecía. Dijeron los jurados que este señor de 36 años, cuyo nombre real es Rose Davidson, tenía un lado oscuro y las forzaba las que se rehusaban a tenerlo. No. El cantante está acusado de ofensas sexuales contra 5 mujeres y violar a 3 de ellas entre 2013 y 2023. Enfrenta cargos de voyerismo, intimidación y falta de control del comportamiento. El fiscal Richard Hurston le dijo del escocés que reemplazó a Tony Hatley como vocalista de los 80 del grupo en el 2018. Era un símbolo sexual, pero pues las filmaba además cuando las violaba. O sea, filmó todas sus violaciones. El infierno. Terrible. Recuerden el nombre Rose Davidson, una cara de violador que no puede con él. Sí, sí, sí. No en vano, Spandau era una de las cárceles nazis, ¿no? Sí, señor. Continuamos ahora con una cantante colombiana, Paula Arenas, con una canción que pude escuchar por primera vez hace unos años. Yo estaba de jurado del Bogotá Music Market, de curador, y hoy la propuesta de ella y esta canción me fascinó. Esto se llama Dos Romanticones. Lo que es bueno y lo que es malo para darme como haces. Tus detalles saben bien cómo embrujarme. No es un sueño, desperté y vi en tus ojos mi universo paralelo. Sabes pintar de rojo. Vigilado Superintendencia Financiera. Consulta condiciones en la app Da Vivienda. Turno para Manu Chao, un hombre muy popular por estos lares, que de hecho en la sección Esto Huele Mal tenemos un fragmento de su canción que dice Aquí huele a María Cachafa. Esto se llama así, Salary Man. Porque todo está en tu mente. Tuvo un momento grandioso realmente, en los que todos nos enamoramos de ella. ¿Yo no? Sí, sí, yo creo que sí. Pues, no sé, cuando era la niña Mencha, yo creo que toda Colombia. Ah, y después, no. ¿No? A mí nunca me gustó. En Gallito Ramírez, hombre. Sí, no. Claro. Menos. Pero digamos que tenía más fans que ahora. Sí, sí. Yo creo que... Fue su hermano Martín. Sí, bueno, hay gente que le gusta el papá, la mamá. Exacto, hay para dónde escoger. Para todos. Hay para todos. La otra vez los vi a todos sentados. Bueno. Pues de todas maneras... La mamá es la Mencha está una señora distinguida, el pelo blanco como de 80 años. Sí, es que ella justamente... Está más pero ella mayor apela que la mucho mamá. A la naturalidad, o sea, ella dice ella, que envejece ella, con dignidad. Es su cuerpo. Sí, sí, y a ella le gusta mirarse en el espejo y ver cómo va envejeciendo, que es un acto como de... Yo hago lo mismo ¿sí? todos los días. Sí. Sí. Ah, y me bueno, siento muy triste, pero... Pues, pero bueno, me quedo con la niña Mencha en todo caso en ese... En, de no, todas yo, maneras, yo me quedo de ahora. Yo me quedo conmigo. ¿Estás vaquero? Sí, ya se está. Yo creo que Merceditas parece más joven ahora. Y ella se además mucho más joven. Yo los vi y pensé que la Mencha era Merceditas. Y uno de los fuertes que tiene es como escritora, ¿no? Tuitea mucho. Todo el día. ¿Escritora de qué? De tweet. No, hace muchos tweets y pues tiene, pues, además es una consabida petrista. Sí, muy, ¿no? Muy, muy marcada. Sí. Yo creo que todo ahora? Eso, todo, no, ahora ya no puede decir nada porque obviamente le tocó en guillotinarla para que no bueno, siguiera hablando. Vamos con eso. En los originales, la guillotina, donde todos pierden hasta la cabeza. De verdad, una flor o dos en una, pero esa fusión maravillosa que dio la naturaleza, esa flor única que solo se da en Colombia, se la llevó el viento. De la rosa no quedan sino las espinas y de la margarita un delgadísimo, delgadísimo tallo. Tus pétalos fueron deshojando nuestro amor por ti. Pasamos del te quiero mucho al no te quiero nada. Tal vez todo empezó cuando te robaron la corona y nombraron a Sandra Borda Caldas como reina de este país, cuando en realidad eras tú la más hermosa. Tal vez por eso, por esa injusticia de este país, es que tú te comportas así. Eso es lo que siempre te ha movido. Enamoraste a todos cuando apareciste en Gallito Ramírez, especialmente a Carlos Vives, con quien te casaste. Fuiste la novia de Colombia. Todos queríamos ser tus amantes. Pero los malos matrimonios cansan y nos hemos divorciado de ti. No solo hemos partido cobijas, hemos partido. De la mencha ya no queda ni la mancha. En tu paso por la televisión, sin duda conquistaste a todo un país. No hubo un colombiano que no hubiera visto café. Un colombiano que no se hubiera engolosinado contigo en cada sorbo. Pero de ese café ya perdiste hasta el aroma. Solo conserva su amargura. Luego de ser la voz de la banda sonora de Café, Aroma de Mujer, te lanzaste como cantante de la canción Veneno y Sabia que escuchábamos anteriormente. El título no dejó lugar a dudas sobre lo que corría por tus venas. ¿Y qué decir de los pecados de Inés de Hinojosa? Al lado de Amparo Grisales, alimentaste las más bajas pasiones. Pecaste y nos hiciste pecar con esas escenas eróticas entre dos mujeres desnudas. Ella, Inés, una mujer madura. Tú, Juanita, una tierna jovencita que comenzaba a vivir. Hoy, al lado tuyo, Amparo Grisales parece tu hija. ¿Qué fue lo que pasó en el camino? ¿En qué momento te dejó la belleza que irradiabas? Porque hoy ni siquiera podemos decir que tu belleza sea una belleza interior. Tus trinos están llenos de odio y resentimiento. Y en cada palabra tuya hay un sinsabor y una tristeza que no permiten que germine una flor. Que en tu tumba renazcan las rosas y las margaritas que en ti, Margarita Rosa, hace tanto tiempo se marchitaron. ¡La guillotina! En los originales, la guillotina, donde todos pierden hasta la cabeza. Estás una vocalista de jazz que ya lleva unos años de carrera, lleva como 20 años aquí, la hemos promovido mucho, estadounidense, mujer talentosísima, con una voz muy particular y con un sonido que no es como tan tradicional, pero muy agradable de oír. Se llama Melody Gardot y esto se llama Ningen Ningen. En Davivienda impulsamos los negocios del país con un portafolio de productos con tasas especiales para compra de inmuebles, maquinaria, vehículos productivos o lo que necesite. Conozca más en www.davivienda.com. Para los negocios, Davivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Sujeto a las políticas de crédito definidas por el Banco Davivienda. Los Originales en Medellín, 106.9. Bueno, en el mes de julio tuvimos el placer de hablar con un cantante australiano nacido en Escocia, pues cuyo éxito más conocido es la canción de estilo disco Love is in the Air. Él es John Paul Young. Here is the news. Tenemos a esta hora en Los Originales a una leyenda de los 70, un hombre escocés, pero que hizo toda su carrera musical en Australia. Nos saluda desde Lake Macquarie, en el país de Australia, justamente el señor John Paul Young. How are you, sir? How are you, John Paul Young? Welcome to the Originals. Oh, thank you very much, Emilio. Thank you. Bueno, nos da las gracias por estar en el programa el día de hoy. Y vamos a comenzar hablando un poco sobre los 70. Los 70 fueron una época en la que yo diría que la creatividad musical estaba en un punto máximo, porque eran bandas reales, instrumentos reales. Muchas veces, por ejemplo, la música pop y el rock usaban orquestas reales, y digamos que había una atención a la calidad que parecería estar como faltando la música hoy en día. De hecho, por ejemplo, hace poco Sting expresó que le preocupaba que el puente, que es una canción, que es una parte clave de cualquier canción, parece que está como desapareciendo, y eso le preocupó. Le quiero preguntar cómo se siente él al respecto. So, John Paul, thank you for being with us. The 70s were a time when musical creativity was in full bloom, you know. You had real bands, real instruments playing live. A lot of times popular music would use real orchestras, and there was an overall attention to quality that seems to be missing in popular music today. How do you feel about that? Well, there's nothing much I can do about it. they were the great times. They were golden times. I can't reconcile with today's music too much. I think I'm stuck in the 70s, and that's just the way it's going to be for me. Sí, él dice básicamente que no puede hacer nada al respecto, y tampoco, yo creo que tampoco quiere hacer nada al respecto, porque dice que no se reconcilia con la música de hoy en día, que de hecho él está atascado en los 70 y que definitivamente fueron una gran época y una época dorada. Y en esa época dorada, él hizo su carrera. Vamos a oír un poquito de otro de sus clásicos. La canción Lost in Your Love. We're going to hear a little bit of Lost in Your Love, and we'll be right back with you. Okay, thank you. En esa época, en los 70, hubo mucho talento que digamos que se iba a conocer en Australia, pero que venía del Reino Unido, como por ejemplo están los Bee Gees, Ted Mulry, está Olivia Newton-John y él. Y quiero preguntarle por qué él cree que Australia, digamos que le fue tan importante en la vida de estos artistas, incluyéndolo a él. So, there's a lot of great talent that came out of Australia in the 70s, and a lot of great talent that was born in the UK that cut their teeth in Australia, like the Bee Gees, Ted Mulry, Olivia Newton-John, and yourself. Why do you think that Australia was so important in your musical formation, and not only yourself, but also for people like the Bee Gees or Olivia Newton-John? Yeah. I think it just happened naturally because we had so many migrants from, especially from Britain, in Australia, and it just naturally happened. And it was also around the time of the Beatles, and bands were springing up everywhere. And so, you know, I think people from Britain had more of a sing-along kind of background to them, whereas it wasn't quite that way in Australia. Australia was still behind a little bit, and still in the rock and roll era, whereas the British immigrants brought a bit of that British sound here to Australia. Sí, él cree que esto simplemente pasó de una forma natural porque a Australia llegaron muchos inmigrantes británicos y fueron cosas que simplemente se fueron dando de forma natural. Además que resalta que fue en la época de los Beatles y eso hizo que surgieran muchas bandas como emulando ese sonido, que era un sonido mucho más cantable, por así decirlo. Digamos que eso está sucediendo sobre todo en Gran Bretaña, ese sonido. En Australia él dice que estaban un poco más quedados con el tema del rock and roll, un poco más quedados atrás, pero digamos que llegó esta gente y empezó a imponer ese sonido británico muy particular. Ahora quiero escuchar otro éxito del señor John Paul Young. Let's hear a little bit of I Wanna Do It With You, please. Tiene que ver con, bueno, él dijo que está muy metido todavía en lo de los 70, pero quisiera saber qué proyectos musicales tiene en la actualidad. So you told us that, you know, you were very much, you know, sort of involved in 70s music and, you know, you're not that friendly with popular music today. But I would like to know, what are your current musical projects? What are you doing at the moment? Well, almost nothing. I've reached the stage in my life where I think I'm going to take a back seat for a while. As Rod Stewart said, I'm moving on. I'm just going to take it easy. Okay, no, fue muy honesto en su respuesta. Le preguntamos qué está haciendo ahora y dijo casi nada. Dice, voy simplemente a descansar un poquito. Y voy a simplemente como que pasarla rico. Estar rico y tranquilo, sí. Estar rico, tranquilito, pero como que ya estoy en un punto, dice que está en un punto en su vida en que ya simplemente como que, ya simplemente quiere madurar, ¿no? Que quiere como que pasar al siguiente nivel. Pero bueno, no podemos dejar de lado la canción más importante de su carrera, que es el tema Love Is In The Air. Well, you know, I hope you have a great time in this new facet in your life, but, you know, we couldn't do this interview without talking about your biggest hits, which is, of course, this song. Let's hear a bit of Love Is In The Air, please. Esta fue la canción más importante de la carrera de John Paul Young, un clásico de finales de los 70, Love Is In The Air. Quiero preguntarle cómo se siente él al respecto del impacto que esa canción ha tenido en su vida a lo largo de los años. How do you feel about the impact that Love Is In The Air has had on your life through the years? It's been quite amazing. It's miraculous. It's a dream come true for any artist to have a worldwide hit, and I feel very lucky, very fortunate to have been involved with George Young and Harry Vander, who wrote the song and wrote all of my hits. So I'm very grateful for their guidance throughout the years. Sí, él dice que esto definitivamente fue maravilloso para él, fue increíble, un sueño realidad para todo artista, que es el de tener un éxito internacional, y además para él tener la asociación con Georgie Harry, que fueron los compositores de esta canción y de todos sus éxitos. Y definitivamente, pues digamos que esta canción es sinónimo de John Paul Young. Quiero darle las gracias por haber estado con nosotros. Una verdadera leyenda. Thank you, John, for being with us. And congratulations on your wonderful career. And once again, thank you for your time. We know you're a few hours ahead in Australia, so thank you very much. Gracias, Emilio. Gracias. De nada. El telescopio espacial Hubble ha entrado en la etapa final de su vida operativa. Las averías en algunos de sus componentes han ido en aumento en los últimos tiempos y los mecanismos que han sufrido el envejecimiento son los giroscopios, instrumentos que el telescopio utiliza para posicionarse debidamente en el espacio y apuntar con exactitud. El 24 de mayo el Hubble entró en modo de seguridad, un estado en el que el telescopio deja de ser operativo cuando se le detecta un fallo en uno de sus tres únicos giroscopios y entra en actitud pasiva. La actitud de ustedes en los programas de... ¿Qué? El fin de año. No han aportado absolutamente ¿cómo nada. ¿Cómo que no? Es que traigan notas, miren lo que las notas que llevan. Ante esa situación, los ingenieros de la NASA han trabajado para encontrar una solución que no solo permite que el telescopio vuelva a funcionar, sino que se pueda alargar su vida útil. Y lo van a tener 15 años más. Lo lanzaron en 1990. Hace órbita de 28.000 kilómetros por hora y costó $1.560 millones. Por eso. Estado pasivo de la mesa. No, pasivo-agresivo. Pésimo, pésimo. Solo de boca mío todos los años. Continuamos con Calvin Harris y una canción del 2018 que hizo con Rag & Bone Man. Esto se llama Giant. I understood loneliness before I knew what it was. I saw the pills on your table. En AB Villa somos el coworker de los trabajadores de nuestro país. Eso es hacer co-banking. AB Villa, juntos esta trabajando. Esta canción me encanta. Es como una semi-adaptación electrónica de un standard que en su momento, en los 40, hizo muy famoso Frank Sinatra con la orquesta de Tommy Dorsey, que se llamaba Fools Rush In. Por Disclosure, esto se llama Where Angels Fear to Tread. Jefe, ya conoció el mar con 53 años. Fue tan bonito. Pérez, ¿de qué habla? ¿De su mamá? No, la mamá de Ana, mi cliente. Ahora que entró a trabajar con su primer sueldo, la llevó de viaje. En AB Villas, tus sueños son los nuestros. Hagamos co-banking con nuestros productos de ahorro, crédito y vivienda en abbillas.com.co o en nuestras oficinas. AB Villas, juntos trabajando. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En los originales, los rusos y la rusa. Usted escoge. Rusia debe poner fin a su guerra ilegal de agresión y pagar por el daño que ha causado Ucrania. Hasta el momento, ¿qué ha dicho Rusia de eso? Que le pasen la cuenta, por exacto. Favor. No le importa, y ya le dijeron, le vamos a pasar la cuenta. Pero la cuenta que yo tengo es del mes de junio de este año, del año pasado, no importa. ¿Cuánto no debían tanto? La cuenta que yo les tengo era 455 mil millones de dólares de daños a las estructuras de Ucrania. Bueno, tanto. La cuenta actual está en 800 mil millones de dólares. Entonces, pues... el G7 le pasa la cuenta a Rusia y Rusia mira la cuenta y dice, métala en deudas malas. A los 5 años ya no tengo que pagar esa vaina. Sí, la meten en deudas malas. Y nunca van a pagar nada. No, sí. Cada día la vaina está peor, ¿no? Pues ahí Zelensky dice que pronto va a negociar un territorio con tal de firmar la paz, ¿no? Ah, sí, pero... Pero bueno, no sé. Ya veremos. Los intereses. El pequeño territorio que quiere es todo Ucrania. Exactamente, ese es el triste territorio que necesita. Bueno, pero tiene toda razón, llegó un señor y le quitó el país. O sea, no sí. Era... Que es que eso tiene una historia, no tiene ninguna historia. Llegó y se tomó la península de Crimea, donde nadie le dijo nada. Exacto. Y después dijo, ahora vamos a tomar todo el país. Bueno, y nadie le dijo nada. Y va por otros. No, va para por el otros. 2026, Ucrania habría perdido el equivalente a unos 120 mil millones de dólares. Después de esto. Ya unos 120 mil. No, mi amor, me da pena contigo. El G7 pasa la cuenta de Ucrania a Rusia. 10 de junio de 2024, 455 mil millones de dólares. Y el G7 acaba de pasar la cuenta actualizada en 800 mil millones de dólares. Eso es lo que cobra el G7. Es que si hacen un acuerdo de pagos, pues ahí de pronto le rebajan. Pero es que lo que yo digo es, ¿cómo así que dice uno, G7, una cuenta de cobro? Rusia le debe al G7 455 mil millones de dólares. ¿A nombre de quién giro esta vaina? No, no le interesa, no va a pasar nada. Pago a 90 días, a 90 días hábiles. ¿A nombre de quién giro los 800 mil dólares y qué plazo me dan? Adjuntar ¿cómo se dice cheque chimbo en ruso? Adjuntar ARL, por favor. Yo me pregunto cómo hace un artista que está lanzando una canción nueva para pegar una canción a la que le puso ya el nombre de una canción que ya es muy famosa muchos años antes. Este es el caso de esta canción que tiene el mismo nombre que un clásico de Michael Jackson. Por Rudimental, Maverick Saber y Yeba, They Don't Care About Us. Bueno, y hablemos pues de gente muy rica. Pero que a uno le saca la piedra. Es una foto que se hicieron en Mallorca toda la familia. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 lagartos. Todos con unas camisetas que dicen los chicos de Ed. Ed's Kids, los niños de Ed. ¿Quién es Ed? Y eso es una foto tomada en Mallorca. Ed es el papá de un multimillonario, Ed Zuckerberg, el papá de Mark. Casi nadie. Entonces Mark dijo, bueno, voy a sacar el yate que lo tengo guardado, yo no uso mucho eso. Vas a empolvarlo. Y sacó el Launchpad, que es el yate de su familia, y le compró camisetas a todos con el eslogan de Ed's Kids. Hablando de su papá que sale en la mitad de la foto y es un perfecto imbécil. Bueno. Sí. Mark tiene 40 años, el yate vale 300 millones y Mark llegó a tener, yo no sé cuánto tiene ahorita, el año pasado en algún punto, 177 mil millones de dólares. Escribió en Instagram, feliz día del padre, al hombre que comenzó y continúa inspirando a nuestra familia. El único inspirado ahí es usted, mijo. Sí, exacto. Los demás sí, los son demás. Unos perfectos lagartos, incluyéndote a tu mujer y a tus niños. Son unas rémoras todos. Y el 4 de julio, ¿se acuerdan que salió haciendo surf vestido de smoking? Sí. Ah, sí. Una champaña. Esta es otra de esas artistas que, pues, en la tarea que me toca hacer a diario de buscar cosas nuevas para este programa, pues uno termina encontrando. Esta la encontré hace unos años. Se llama Robin y esto se llama Ever Again. Usted no sabe. En los originales. Te invitamos a descubrir la magia de sus 116 municipios y a vivir unas fiestas en paz. Aunque se tenga la sensación de que ha pasado un siglo, a los desmemorizados se les ha de recordar que hace solo 4 días la existencia estaba suspendida por la amenaza del COVID en Nueva York. Las autoridades en general y las de Nueva York en particular, noticia de julio, urgieron a utilizar la mascarilla a fin de conjurar el miedo. El metro de la Gran Manzana se convirtió en un ejemplo de rigor en el cumplimiento sanitario. En caso de no llevar el cubreboca y nariz, el viajero se sentía miserable rodeado de una masa de enmascarados. Hoy son muy pocos los que de habitual mantienen esa prevención y tal vez en breve deberán llevar además un certificado de un doctor de cabecera o de un psicólogo para usarla. ¿Y cuál es la razón? La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, envió al ejército hace unos meses a patrullar por las entrañas de ese transporte vital para el funcionamiento de la metrópoli. Ahora ha hecho saber que considera prohibir el uso de la mascarilla por la creciente preocupación de que dicha cobertura facial sirve para ocultar identidades de aquellos que cometen delitos. Ah, claro. Hochul aseguró que ha abierto un diálogo con el alcalde de la ciudad, que es igualito a Steve Harvey, pero sin bigote, Eric Adams, que es otro man ahí como extraño, ¿no? Sí, es cierto. Y con los legisladores estatales para establecer el veto a ir con los rostros enmascarados. ¿Qué querías decir de Steve Harvey Jr.? No, pues que recordemos que él dijo no voy a dimitir luego de ser acusado también por varias mujeres de acoso sexual. Bueno, pues esa es la historia de las mascarillas. No, están prohibidas en Nueva York. Increíble, ¿no? No puede usar mascarillas. Pero por seguridad. En el metro. Más, no, en el metro. Sí, pero por seguridad. En la calle sí puede. Nadie le puede ir a obstinar. El metro. Porque es que en el metro ocurren las fechorías. Esta es una cantante estadounidense que tuvo un éxito enorme hace unos años con la canción Chandeliers. Ella se llama Sia y esto se llama Together. Un gran actor, pero que ya yo creo que ya cumplió su ciclo porque el año entrante arranca un reality show de él y su familia, los Bowen. Ah, no todos los hermanos, sino él y sus 6 hijos. Sí, que ya, ¿no? Qué plaga. Bastante. Y pues es imposible la parte reproductiva. No, la verdad que es increíble. Pero además estuvo bien emproblemado por el asesinato involuntario de un revólver que le dieron estaba cargado el revólver y terminó matando a la directora de fotografía, hiriendo al director de la película Rust, que ya se estrenó y que él dijo que prefería no ir. Yo creo que hizo bien en no ir. Pues sí, ¿no? No, yo creo que es... Después como, dice, salió mala. Sí, entonces, la verdad. Mejor que le iban a clavar 18 meses de cárcel. Sí. No le clavaron ni un solo día. Por eso me parece justo que haya sido enguillotinado por nosotros. En los originales, la guillotina. Donde todos pierden, hasta la cabeza. I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy. I shot the sheriff, but I didn't shoot the deputy. Querido Alexander Ray Baldwin III. Voy a ser breve, como tu nombre artístico, Alec Baldwin. Y como tu carrera cinematográfica, no en términos de películas y series de televisión que son abundantes, ¿no? De pronto demasiadas, la mayoría en papeles secundarios que no pasarán a la historia, sino en términos de calidad. En tu caso, la cantidad ha sido inversamente proporcional a la calidad. Y aunque fuiste nominado una vez a Mejor Actor Secundario por The Cooler en 2004, lo más cerca que has estado de la tarima fue como anfitrión de la ceremonia al lado de Steve Martin en 2010, la cual dejó, como casi todos tus papeles, mucho que desear. Sí, señor. Tu papel más importante fue como actor de The Merry Men, traducida al español como Esa Rubia Debilidad. Y no le pudieron poner un mejor título porque fue cuando coprotagonizaste con Kim Basinger, con quien no solo terminaste casado, sino protagonizando uno de los peores divorcios de Hollywood. Nunca te quiso volver a ver, como muchos de nosotros, sino que te prohibió ver a tu hija Ireland. Un triste final, más acorde con tu realidad que con un final feliz de guión malo de Hollywood. Hablando de guiones malos, ¿qué tal el de tío de la esposa de Justin Bieber? A propósito, Alec, ¿vas a ser tío abuelo? Siempre fuiste víctima de tus propias palabras. Cuando el vicepresidente de George Bush, Dick Cheney, le disparó a su amigo Harry Whittington, matándolo accidentalmente durante una cacería, dijiste que era un asesino, que debía pagar por ello. Y unos años después, eras tú el que disparaba el arma y mataba a la directora de fotografía de rostro. La película que rodabas porque alguien puso una bala en tu arma. Fue un homicidio involuntario, pero ahí ya no eras un asesino, sino una víctima inocente. En otra oportunidad, en un programa con Conan O'Brien, echaste el chiste de que para tener muchos hijos había que conseguir una novia filipina por correo. El Departamento de Asuntos Exteriores de las Filipinas te prohibió la entrada a ese país de por vida, declarándote extranjero no deseado. ¿Cómo es la vida? Unos años después te casabas con tu instructora de yoga, Hillary Thomas, 26 años menor que tú, con quien tuviste... Déjame ver. No puedo hablar. 7 hijos. ¿De casualidad era filipina? Y como no sabes qué hacer ni cómo alimentar a esa tropa, decidiste hacer, sí, un reality con toda tu familia. ¡Qué gran idea! Los Baldwin, que saldrá al aire en 2025. Pues déjame decirte que no va a suceder. Y no va a suceder porque los Baldwin tienen otro compromiso, sí. Tú, tu esposa y tus 7 hijos. Un compromiso ineludible con una empresa francesa que se especializa en cuchillas muy afiladas. ¡La guillotine para todos! ¡Tú, les neuf! En los originales, la guillotine, donde todos pierden hasta la cabeza. Este es un dúo, bueno, fue un dúo porque ya no existe, que ganó el Grammy a Mejor Nuevo Artista por allá en el 78-79, pero es considerado uno de los peores Grammys de la historia, porque solo pegó un éxito, que es A Taste of Honey, con esta canción, Boogie Oogie Oogie. Y es un placer para mí darle la bienvenida a los originales, a la vocalista de esta orquesta icónica de la salsa, en todo sentido, la Orquesta de la Luz, Nora Suzuki. Ella nos acompaña desde Tokio. Hola, Nora, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Emilio, ¿no? Sí, Emilio, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, estoy muy agradecida. Nosotros estamos agradecidos contigo y bueno, ya que estamos oyendo tu versión de Close to You, ¿cómo recuerdas la experiencia de grabar esta canción icónica y darle un twist tropical? Sí. La salsa todavía no es una... música popular en Japón, creo que una buena manera de hacer que más gente conozca la salsa es versionar canciones famosas que la gente conoce con salsa, por eso. Bueno, ya que mencionas, el tema de que la salsa tal vez no sea tan conocida en Japón, parte de lo icónico de ustedes, que los hace sobre todo icónicos en América Latina, es que siendo japoneses de un país tan lejano, de una cultura, digamos que muy diferente a la cultura tropical, pues logren tocar salsa y lo hagan tan bien. Y de eso habla su canción más famosa. Escuchemos un poquito de este clásico. Esto se llama Salsa Caliente del Japón. Las cosas que definitivamente hacen que la Orquesta de la Luz sea icónica es que es una banda japonesa que toca música latina. ¿Cómo conociste esta música y por qué te gustó, Nora? Sí, porque está la salsa, ¿no? Sí, ¿cómo conociste la salsa? ¿Por qué te gustó? En primero yo cantaba otro tipo de la música, como R&B. Me gusta Stevie Wonder, Michael Jackson. Yo cantaba música de soul y formamos una banda de soul. Pero había una percusionista que le gusta salsa. Él es ex líder de Orquesta de la Luz y él me dijo que Nora, salsa es música maravillosa, tiene que escucharlo. Por eso empecé a escuchar la salsa. Y pero no sabía nada de español y nunca imaginé que cantar salsa. Pero fui a Nueva York cuando yo era 21 años y yo vi muchas bandas de la salsa en vivo en Nueva York y me enamoré de la salsa. Por eso yo empecé a tocar versión y yo decidí aprender español. Lo hablas muy bien, Nora. Empecé a cantar salsa. No tanto. Es muy difícil para mí. Pero lo hablas muy bien, felicitaciones. Mira, gracias. Pero ahora te vamos a oír cantar en japonés, porque vamos a oír un tema del nuevo disco de la Orquesta de la Luz que se llama Más Caliente. Oigamos esto que se llama Ajoni. Perdón, ahora el que se le dificulta es a mí hablar japonés. Anohini Kaeritai, por favor. Anohini Kaeritai. Te pregunto, ¿qué significa en español Anohini Kaeritai? Son las 8:15 de la mañana a propósito en Tokio. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar desde Japón. Mañana están en el día miércoles ustedes. Así que de nuevo te agradezco mucho. ¿Qué significa Anohini Kaeritai en español? Anohini Kaeritai significa yo quiero regresar en los días que nos amamos. Yo quiero regresar a los días en que nos amamos. Increíble, sí, fascinante. Tu idioma es absolutamente fascinante. Vamos ahora a recordar uno de los clásicos de la Orquesta de la Luz. Esto se llama Después de ti. Ya que mencionaste a Nueva York, pues obviamente Nueva York es la capital del mundo de la salsa y ustedes trabajaron con una compañía importantísima, RMM Records, que recordemos que era la compañía de, yo creo que el manager más importante de la salsa, Ralph Mercado. ¿Cómo recuerdas esos tiempos en los 80 y 90 con gente como Ralph Mercado o Sergio George? Queríamos presentar nuestra salsa en Nueva York, así que ahorramos algo de dinero y fuimos a Nueva York en 1989 y tocamos en club en Nueva York y Darth Mercado nos vio inmediatamente quiso firmar un contrato discográfico con nosotros y sucedieron muchas cosas que fueron como sueños que nunca imaginamos. Ralph Mercado le pidió a Sergio George que produjera nuestro primer álbum y Sergio George vino a Japón y produjo nuestro álbum, pero era la primera vez para nosotros a grabar salsa, así que había muchas cosas que no entendíamos y Sergio estaba muy confundido. Sin embargo, el álbum se convirtió en un gran éxito. Es muy increíble para nosotros. Es que es increíble. Había un boom, ¿no? Es increíble, de nuevo, es que sigue siendo increíble una banda japonesa que toque salsa y la toque tan bien, además. Vamos a hablar de tu nuevo disco, el nuevo disco de la orquesta, y vamos a escuchar ahora una canción que se podría decir que es la parte 2 de Salsa del Caliente del Japón. Esto se llama Más Caliente. Más caliente. ¡Qué rico! La salsa caliente del Japón está más caliente que nunca, Nora. Felicitaciones por este nuevo disco. Oye, en esta canción tú mencionas que tocaste con Celia Cruz, que de hecho habla de ti en su autobiografía, habla muy bien de ti en su autobiografía, Tito Puente y Oscar de León. ¿Cómo recuerdas la experiencia de trabajar con estas leyendas? Ah, muchas gracias. Sí, claro que lo recuerdo bien. Por eso escribí esta canción sobre esos buenos recuerdos. Canté con Celia Cruz en Nueva York en 1992. En ese momento ella me llamó sucesor. Es muy agradecida para mí. Y también fui a Colombia, tu país, con Tito Puente en una gira para celebrar el lanzamiento de su álbum, número 100. Disco maravilloso, sí, un disco de leyenda. Solo faltaban ustedes en ese disco para que fuera perfecto. Sí. Cuéntanos un poco más, ¿cómo recuerdas tus visitas a nuestro país? Yo fui visitado Colombia 3 veces en el pasado. En 1992 fui a Bogotá, su lugar, y Barranquilla y Cartagena. Y creo que en 92 y 93 fuimos a Barranquilla también, Bogotá también. Y en 2017 he visitado Barranquilla otra vez para ganar el premio Luna, y también actué en televisión recientemente, ¿no? En estas visitas me encanta. Sí. ¿Te gusta la música? ¿Sí? ¿Te gusta la música de algún salsero colombiano? Por supuesto, Joe Arroyo. ¿Te gusta Joe Arroyo? Bueno, sí, Grupo Nietzsche, me encanta. Me encanta tu país, yo quiero regresar, por favor. Queremos que regreses. Sí. Vamos ahora a recordar otro de los clásicos más importantes de la Orquesta de la Luz. Recordemos esto, Salsa con Sabor. Bueno, es definitivamente maravilloso lo que ustedes hacen con la salsa. La salsa no tiene fronteras, pero mira, antes quiero recordar una cosa que ustedes han hecho maravillosa en su nuevo disco, en su nuevo disco Más Caliente. Quiero hacer esta pregunta porque se atrevieron con un standard de la música americana. Oigamos un poco su versión de esto que se llama Stardust. And now the purple dusk of twilight time stills in the stardust of the song. Beside a garden. Fascina, me encanta esta versión. Nunca había oído Stardust a ritmo de salsa. ¿Cómo hicieron esa versión? Sí. Está maravillosa. ¿Por qué decidieron grabar este tema? Decidimos grabar esta canción porque queríamos llegar a los fanáticos del jazz en todo el mundo para difundir la salsa. Por eso, es música maravillosa, ¿no? Esta canción muy linda. Muy maravillosa. Su autor, sí. Hoagy Carmichael, estaría muy orgulloso de ustedes por darle nueva vida a esta canción. Bueno, mira, Nora, antes de despedirnos quiero recordar otro tema de ustedes, sí, que yo creo que es como lo que significa la Orquesta de la Luz, y es que la salsa no tiene fronteras. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por tantos años de buena salsa y gracias por mostrar junto a la Orquesta de la Luz que la salsa no tiene fronteras. Esperamos tenerte de regreso en Colombia con toda la orquesta muy pronto, porque nos fascina la salsa y nos fascina la música de ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo quiero regresar a Colombia y quiero probar sancocho en Colombia. Me encanta. A nosotros nos encanta el sushi, por otro lado, así que gracias. Gracias de verdad, gracias, Nora. Ha sido un placer. Arigato gozaimasu. Gracias. Porque ustedes